¿Qué tal? Estamos en Radio Cuca, en la Radio Libre Oviedo. Este es el programa Cine por Favor. Nos pueden encontrar en el 107.3 del dial de la FM o bien en www.radiocuca.org. Acaban de escuchar una pieza de Gounod, si no recuerdo mal, de La vida de las marionetas. Y ustedes se preguntarán por qué ponemos hoy un tema de música clásica de hace más de 150 años. Pues la razón es muy sencilla. Aparte de no pagar derechos de autor, es que vamos a empezar a hablar de Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock. Para los menos jóvenes, recordarán ustedes que Alfred Hitchcock se lanzó al mundo de la televisión casi cuando esto nacía, hacia el año 1954-55, con capítulos de media hora de suspense. Él solo dirigió los primeros, aproximadamente los 15, 20 primeros, si no recuerdo mal. Y la sintonía de cabecera era esta música que acabamos de escuchar, del compositor francés Charles Gounod. Como acaba de comentar, vamos a iniciarnos, no sé cuándo vamos a terminar, probablemente estaremos con la figura del músico Bernard Herrmann de aquí hasta Navidades, probablemente. Y vamos a empezar sobre todo con la colaboración que tuvo con el director Alfred Hitchcock, colaboración que se extendió a lo largo de más o menos 10 años, la segunda mitad de la década de los 50 y la primera mitad de la década de los 60, 8 películas que son Pero quién mató a Harry, El hombre que sabía demasiado, Falso culpable, Vértigo, Con la muerte en los talones, Psicosis, Los pájaros y Marnie la ladrona, más un poco de Cortina rasgada. Música que no terminó de componer él, porque un descerebrado de los estudios le dijo a Hitchcock que aquella música estaba un poco anticuada y que era mejor sustituirla por un compositor mucho más moderno que se adaptase a las modas del momento. Tampoco vamos a empezar por orden cronológico, como hacemos habitualmente cuando examinamos la figura de un compositor de música para el cine, sino que nos vamos a adentrar directamente en Vértigo, la película del año 58 que en una publicación reciente de una revista prestigiosa de cine que publican estas listas que a mí me interesan muy poco, pero que a muchos les interesa saber los gustos de los demás y que generalmente salen los años terminados en dos, es decir, 2012, 2002, no, 1992, etcétera. Quedaba elegida como la mejor película de la historia del cine. Yo no sé si lo es, tampoco, pero sí que tiene una riqueza artística y argumental bastante importante. Estamos en épocas de festivales, una época muy importante para el cine. Yo les aconsejo que vayan al cine, a pesar de la crisis que nos acosa. Recientemente terminó el Festival de Cine de San Sebastián. En breves tendremos en Asturias el Festival de Cine de Gijón, que como saben es un festival de cine alternativo. Y estos festivales son muy importantes por una razón, porque nos presentan todas las películas que se van a programar en la próxima temporada, generalmente a partir de enero, en las carteleras de todos los cines españoles. Acaba de terminar el Festival de Cine de San Sebastián, premiando la figura de, entre otras personas, de Hugh Jackman, que al parecer ya con apenas 10 o 15 años de carrera y protagonizando sobre todo El Obezno de X-Men, tiene una carrera lo suficientemente importante como para que le premien en un festival tan importante como el de San Sebastián. Y próximamente, como decía, más o menos en apenas un mes o algo así, llegará el Festival de Cine de Gijón, un festival un poco más alternativo, no es un festival top, pero que siempre realiza propuestas muy interesantes. O sea que les animo a ir al cine. Vamos a empezar entonces a ver un poco la figura de Bernard Herrmann, sobre todo, como decía antes, relacionada con el director Alfred Hitchcock. Vamos a escuchar primero esta melodía. Estamos escuchando ahora ya de fondo a Richard Wagner, la ópera Tristán e Isolda, creo que es el preludio y muerte de Isolda. Una música que influyó mucho en Bernard Herrmann, que aparte tenía otras influencias, no solo las del romanticismo musical, sino también, por ejemplo, Charles Ives o el romanticismo también ruso, Tchaikovsky también se puede ver la influencia de Tchaikovsky en algunas de sus composiciones. Pido disculpas por este catarro que me tiene asolado, pero bueno, ya saben que es época de gripes y de cambios de temperatura, de alergias, y uno asiste como puede a la radio. Sigo con el tema de Bernard Herrmann. Vamos a hacer una breve introducción a su figura. Es un compositor estadounidense que nace en Nueva York en el año 1911 y que muere en la ciudad, en la misma ciudad de Nueva York, en el año 1975. Desde muy joven, su padre, viendo que tenía bastante oído musical, le inicia en el mundo de la música, le regala un violín y empieza a dar clases de violín, aunque todavía el niño no está muy convencido de que sienta demasiada pasión por la música. Hay una anécdota que se comenta en algún documental que se ha realizado sobre su figura y es muy significativa del carácter que tenía este personaje. Es que a los 8 años, cuando estaba interpretando una partitura, no recuerdo ahora muy bien qué partitura era, una partitura delante del profesor, cuando este se enfada y le corrige por una mala interpretación de la música que estaba interpretando, el niño va y le estampa el violín en la cabeza, rompiéndolo en varias partes. Será más bien hacia los 13 años cuando descubra la música de Héctor Berlioz, cuando tenga ya idea de que su vida profesional irá íntimamente ligada a la composición musical. Hacia el año 1931 crea la New Chamber Orchestra y en 1934 es contratado como director y compositor para la CBS. En 1933 empieza a poner música a documentales y a programas radiofónicos, entre otros al famoso programa de Orson Welles, La Guerra de los Mundos. Sí, el chico que aterroriza a América con aquel programa en el que parecía que había una invasión extraterrestre era Bernard Herrmann con su música. Y ya terminado los años 30, debuta en el cine por la puerta grande de la mano de este genio que acabamos de comentar, Orson Welles, con la película Ciudadano Kane. Siguiendo con la música de fondo, este Tristán y Isolda que tanto influyó en la música de las películas de Bernard Herrmann, sobre todo las composiciones que hizo para Hitchcock y especialmente Vértigo. El mismo año que compone la música para Ciudadano Kane, también lo hace para El hombre que vendió su alma, película de William Dieterle, por la que le dan el único Oscar que tiene a lo largo de su carrera. Su personalidad era bastante depresiva, era un poco autoritario, bastante irracional, según muchos un poco antisocial, bastante prepotente, estaba convencido de que el único compositor de música para cine que hacía buenas bandas sonoras era él y despreciaba el resto de composiciones que realizaban los músicos para el cine. De alguna manera él vino a, y esto lo explica muy bien en este documental sobre su figura, a revolucionar la música para el cine, porque estaba más bien diseñada o estaba más bien pensada como una música intelectual. Es decir, había una marcha y ponían, había por ejemplo un barco y se ponía una música relacionada con la Armada Británica. Era una música que relacionaba unos determinados conocimientos con la escena que había dentro de la película. Con Herman, la música para el cine se convierte en un elemento narrativo más y pasa a ser una música emocional. Ya en Ciudadano Kane, una banda sonora fantástica, se puede notar, por ejemplo, la utilización de las cuerdas, de esos bajos que son muy característicos de la oscuridad que le da a esta película, al tema que desarrolla esta película, la música de Bernard Herrmann. De todas maneras, insistiendo en estos rasgos de los que hablábamos acerca de su personalidad, también hay muchas afirmaciones que comentan que realmente era una pose, que no es que él fuera tan perverso, que fuera tan prepotente, sino que más bien era una forma de estar en el público porque no se esperaba que fuera una persona cómica, sino más bien brillante, que tuviera una cierta maldad en sus afirmaciones. Y además a esto le acompañaba un cierto desdén, un cierto desprecio por su profesión. Su exmujer decía que lo que más le gustaba a Bernard Herrmann realmente era la dirección orquestal. Que por cierto, en la película El hombre que sabía demasiado, se puede ver a la figura de Bernard Herrmann dirigiendo, no sé si es la Orquesta Filarmónica de Londres, dentro de la película, en una composición barroca, si no recuerdo mal. Como decía, para Bernard Herrmann en ocasiones se pensaba que la música para el cine no era más que un tránsito hacia otro tipo de metas, como podía ser la dirección de orquesta. Aún así, sí es cierto que no le gustaba tanto la composición musical. No podemos por menos que decir que era un hombre muy profesional, muy trabajador y muy detallista y perfeccionista en todo su trabajo. Como comentaba antes de empezar a examinar su figura, en los años 50 empieza la colaboración con Alfred Hitchcock. La relación, como ya comentábamos, duraría 10 años y estaría compuesta de 8 películas más un poco de cortina rasgada. Tras el desencuentro que se produce en esta película, en cortina rasgada, la carrera de ambos cayó un poco en declive. especialmente la de Alfred Hitchcock. Realmente nunca consiguió un éxito tan importante tras Marnie la ladrona. Hitchcock había conseguido muchos éxitos a lo largo de toda su carrera, ya desde sus tiempos en Gran Bretaña, pero también después en Norteamérica. Y a partir de Marnie la ladrona, su carrera, tanto a nivel comercial como a nivel crítico, decae bastante. Por otro lado, Bernard Herrmann se marcha a Europa en un destierro un poco voluntario. Se queda a vivir en Londres, si no recuerdo mal, y trabajará para directores europeos, esencialmente, sobre todo para François Truffaut. Finalmente, en el año 72, Brian De Palma le ofrece la posibilidad de realizar la banda sonora de la película Hermanas, con lo cual voy a trabajar para realizadores de su país de origen. Su carrera finalizará con la película Taxi Driver para Martin Scorsese, donde muestra su versatilidad componiendo una música basada esencialmente, o con rasgos esencialmente, jazzísticos. Hay que decir que cuando Alfred Hitchcock termina su relación profesional con Bernard Herrmann y empieza a utilizar otros músicos, por ejemplo en Cortina Rasgada se decidió por John Addison, que es un buen compositor, que en algún momento tuvo grandes éxitos, como por ejemplo la banda sonora de la película La huella, la última de Joseph Leo Mankiewicz. Siempre vemos en los músicos que ha escrito las partituras para las películas de Alfred Hitchcock posteriores a su relación profesional con Bernard Herrmann, que son músicas muy basadas en esa relación precisamente. Es decir, se ve, aunque el trabajo, la calidad es bastante inferior, que Hitchcock buscaba en los otros músicos unas bandas sonoras que se asemejaran bastante a las que habían sido compuestas por Bernard Herrmann. Por otro lado, él cuando trabajaba con otros directores, después de su relación con Alfred Hitchcock, lo que le pedían siempre era que las músicas se parecieran a las bandas sonoras que habían compuesto para el director británico. Y esto se puede comprobar tanto en su relación con Brian De Palma como en las películas que hizo para el director francés François Truffaut, así como sus otras películas para otros directores europeos en ese periodo de destierro voluntario que tuvo en Europa. Y vamos ahora a pasar sin más dilación a hablar de la película Vértigo. En realidad, yo no sé esto cuánto va a durar, porque Vértigo, no sé cuánto vamos a hablar de Vértigo ni cuánto vamos a hablar del resto de las películas. Yo voy a empezar a hablar y cuando sea el momento de cortar el programa se corte, lo dejaremos para el siguiente programa. De estas películas se podría hablar de forma casi interminable. Se podría estar hablando y hablando. Como decía antes, Vértigo es una película que acaba de, en la última lista de esta publicación británica, acaba de salir el año pasado como la película más importante, como la mejor película de la historia del cine. Y se podría, y hay muchos estudios, hay por ejemplo un artículo muy, muy famoso de Robin Woods, hay estudios, por ejemplo, españoles de Eugenio Trías, hay realmente mucho material para hablar de esta película y para hablar en general de Alfred Hitchcock. Él fue un director que supo ver la necesidad del marketing en un momento en que los directores se escondían detrás de la cámara y daban muy pocas entrevistas. Desde muy temprano él siempre tuvo mucha apreciación por los medios de comunicación, supo ver enseguida la necesidad de introducirse en el mundo de la televisión con aquella serie Alfred Hitchcock presenta, y hay mucho material bibliográfico para hablar de Alfred Hitchcock. Quizás solo Orson Welles es uno de los pocos directores que como él supo ver en ese momento la necesidad de darse publicidad para vender las películas. Y sin más dilación, como decía, vamos a pasar a escuchar el preludio de Vértigo. Ese era el preludio de Vértigo, el famosísimo preludio de Vértigo. Vértigo es una película de Alfred Hitchcock del año 1958, protagonizada en sus papeles principales por James Stewart y Kim Novak. Película personalísima, muy muy personal, ya comentaremos después por qué. Esto es una novela de un par de escritores franceses que tenían una carrera, cada uno de ellos por su parte individual, pero que se juntaron para escribir Las Diabólicas. Las Diabólicas es una película, es una novela de Boileau y de Narjac, estos dos escritores franceses que adaptó al cine el director francés Henri-Georges Clouzot en el año 55, si no recuerdo mal, en los papeles principales con Simon Signoret y no sé si María Casares, no recuerdo muy bien. A Hitchcock le gustó mucho tanto la novela como la película. Parece ser, dice. Hay una leyenda urbana que dice que esto llegó a oídos de los escritores, de los dos escritores franceses, y se pusieron a urdir un plan para que adaptaran una novela suya. Entonces escribieron juntos esta novela de Entre los Muertos, de Entre los Morts, en francés sería, o algo así. Y rápidamente la compró en el año 1955 los estudios Paramount, para los cuales trabajaba Alfred Hitchcock. La película fue escrita por varios guionistas, tuvo varios problemas de adaptación porque nadie sabía muy bien cómo encajar la línea argumental dentro de la película. En primer lugar, tenemos a Maxwell Anderson en el guión de la película, trabajando ya hacia el año 1956. Esto es un par de años antes de que se estrene. Pero no contento con el trabajo realizado por este guionista, Alfred Hitchcock cambia. De Maxwell Anderson quedará la ambientación de la historia en la ciudad de San Francisco. Y escenas, por ejemplo, como la del Golden Gate, el Golden Gate, perdón, donde en la bahía de San Francisco, donde el personaje interpretado por Kim Novak intenta suicidarse. Entonces recurre a un viejo amigo suyo, escocés, Angus MacPhail, que había intervenido en muchas películas suyas sin acreditación en las mismas, si no recuerdo mal. Pero este abandonó el proyecto muy rápido porque tampoco supo darle el cariz, el aspecto, tampoco supo darle el carácter que quería darle a la historia Alfred Hitchcock. Aún así, también a Angus MacPhail quedan algunas cosas, como son dos páginas, una sinopsis argumental de dos páginas, que empieza tal y como lo hace la película, es decir, con esa persecución por los tejados de San Francisco, donde cae la gente y James Stewart queda colgado de los canalones de un tejado, comprobando su enfermedad, su vértigo. Se recurre entonces a un tercer guionista, este es Alec Coppel. Alec Coppel ya se aparece en los títulos de crédito de la película. Trabajó más en profundidad a partir del material entregado, por ejemplo, al abordar la historia de amor, y aunque los resultados fueron un poco decepcionantes, trabajó bastante en profundidad en la película. Por esta época pasa una cosa y es que recibe la negativa de la actriz que iba a encarnar el papel protagonista de la película, Vera Miles, que en aquel momento se encontraba embarazada de su tercer hijo. Esto supuso una decepción enorme para Alfred Hitchcock, que la tenía como la sustituta de Ingrid Bergman o Iris Kelly, como una de sus actrices fetiche. La había utilizado ya para la película anterior, para Falso Culpable, y había quedado muy contento con ella, la quería lanzar como estrella a partir de esta película de Vértigo. Se reúne entonces con Ernest Lehmann. Estamos escuchando de fondo parte de la banda sonora, que vamos a escucharla completa de la película Vértigo. Este es el tema que presenta, si no recuerdo mal, a la actriz Kim Novak. Seguimos con la historia del guión, por lo tanto. Decía que se encuentra con Ernest Lehmann, uno de los grandes guionistas de Hollywood. la colaboración entre ellos era para otra película, a la cual no le encuentran una solución, no le encuentran un buen guión, no saben por dónde tirar. De hecho, esto es lo que le dice Mesleman en una de las muchas comidas que compartieron él y el director británico, con un: mira, Hico, yo no sé por dónde seguir con este material, no es mi estilo de guión y no sé qué vamos a hacer. Parece ser que Hico estaba de acuerdo en que era muy difícil trasladar al cine, adaptar al cine esa película, pero para el siguiente proyecto, a Vértigo, Northwest by the West, aquí traducido como Con la muerte en los talones, será Ernest Lehman el que estampe su sello en el guión de la película. La película de la que antes hablábamos, que no consiguen adaptar Alfred Hitchcock y Ernest Lehman, finalmente va a ser dirigida por Michael Anderson, sin demasiada brillantez. Es el director también de Las Andegas del Pescador, por ejemplo. La película se llamó Misterio en el barco hundido y fue protagonizada en sus papeles principales por Gary Cooper, Richard Harris y Charlton Heston. Bueno, había que finiquitar el guión, había que terminarlo. Ya habían pasado tres guionistas, uno de ellos, como decimos, ya estaba acreditado en los títulos de crédito, va a estar acreditado en los títulos de crédito, Alec Coppel, pero faltaba darle una última vuelta de tuerca, faltaba todavía por darle los últimos toques. El estudio se decanta por Sam Taylor, que había tenido algún éxito, si no recuerdo mal, es el guionista de Sabrina. Con este cambia el título de la película, que de Entre los Muertos, es decir, la adaptación original del libro, pasa a llamarse Vértigo. Y también fue con Taylor, por ejemplo, con quien surge la idea de involucrar a Judy, el personaje interpretado por Kim Novak, en la muerte de la verdadera Madeleine, la mujer del criminal, del que mata a su mujer del que mata a su mujer en la torre de San Juan Bautista, el monumento, la misión española que hay cerca de San Francisco. Seguimos escuchando de fondo la banda sonora de Vértigo, de la película de Alfred Hitchcock, y vamos a continuar con alguna anécdota sobre la película. Pues finalmente, como comentábamos, es con Sam Taylor con quien se termina de realizar el guión. Se produce un cambio fundamental respecto a la novela con la participación de Sam Taylor. El espectador descubre con anterioridad al protagonista John Ferguson que Judy es Madeleine, o mejor dicho, la amante de Gavin Elster, que se hacía pasar por la esposa de este, Madeleine Elster. Hico se lo explicó de la siguiente forma a Sam Taylor. Para convencerlo del momento en que se debía explicar la verdad al espectador, le dijo: si se lo explicamos, se empezará a especular en la reacción del hombre, pensando incluso que puede llegar a asesinar a Madeleine, y así se creará el suspense. Lo que trata, por tanto, es de buscar la complicidad del público dándole una mayor información que los personajes. Esto lo hace de forma habitual Hitchcock en sus películas. y ella no quiere hacer lo que hace, lo que le pide, porque sabe que le descubrirá. Seguimos escuchando la música de Vértigo, concretamente el tema de la Dios y la Torre, y vamos a continuar hablando un poco de la película. Siguiendo con el tema de la actriz, fue muy complicado, puesto que la primera elección, como ya había comentado antes, era la actriz Vera Miles, con la que ya había trabajado. Era una actriz que por aquel entonces todavía no era demasiado importante. En realidad nunca llegó a ser estrella, aunque trabajó con directores importantes, no solo con Hitchcock, sino también con Mervyn LeRoy o con John Ford, en dos de sus mejores películas, Tentadores del Desierto y El Hombre que Mató a Liberty Valance. Pero como decía antes, el embarazo de su tercer hijo le impidió desarrollar esta nueva colaboración con el director británico. Esto le supuso a él un monumental cabreo. No entendía cómo dejaba su carrera hacia el estrellato por un tercer hijo con el actor, si no recuerdo mal, Gordon Scott, uno de los muchos tarzanes que hubo en la pantalla. Este hecho es bastante conocido y Hitchcock lamentaba esta especie de traición, lo que con el tiempo le llevó a manifestar que había perdido bastante el interés por esta actriz, por Vera Miles. Dándose incluso que durante el rodaje, como se alargó bastante, Vera Miles ya tuvo el hijo y pudo intervenir en la película, pero yo creo que o las malas lenguas dicen que una especie de rencor le llevó a no requerir sus tareas, su trabajo, y a quedarse con la actriz que le habían puesto el estudio, Kim Novak. A pesar de todo esto, muy cabreado con ella no debía estar, porque en la siguiente película, no en la siguiente, sino en Psicosis, en la que rueda en el año 1961, vuelve a pedir a la actriz que intervenga en su película. Pues bien, tenemos entonces a Kim Novak. Al parecer Alfred Hitchcock ya se había fijado en ella en una película anterior, precisamente la primera colaboración que tiene con profesional con el músico Bernard Herrmann, pero ¿Quién mató a Harry?, en donde al final se queda con la actriz Cyril MacLaine. Parece ser que la había visto en la película Eddie Dachin de George Sidney y que le había gustado un poco. Era una nueva rubia, de las que había por aquel entonces en Hollywood, que estaba considerada como una de las actrices más famosas del momento y que era de las más taquilleras. También era de las más problemáticas, no vamos a entrar mucho en ello en detalle por sus relaciones personales. Y estuvo ligada profesionalmente y en lo personal también a el director Richard Quinn, uno de los directores de comedia y melodrama más importantes de los 50 y los 60, era por ejemplo El Maestro, o en quien se fijó Blake Edwards a la hora de realizar sus películas. Y como decía, para el estudio era muy importante el hecho de que era una actriz muy taquillera. Escuchando la música de Vértigo con Habanera incluida. Ya tenemos a Kim Novak en la película, con la que mantuvo desavenencias durante y después del rodaje. Al parecer, la actriz iba con ideas preconcebidas sobre cómo debía ir vestida, y Hiko en este aspecto lo tenía todo muy claro, todo lo determinado al peinado, al vestuario, incluso a la forma de caminar, a los zapatos. Ella iba con, como decía, con ideas preconcebidas, y a Hiko no le gustó. El famoso traje gris de Madeleine saliendo de la niebla fue una idea de Hiko, que decía que le añadía, según sus propias palabras, el misterio necesario al personaje. Parecía que salía de la niebla, parecía que era más etérea y le daba el romanticismo imprescindible para la descripción de Madeleine. También fueron muy importantes las decisiones adoptadas en torno al peinado, recogido en espiral hacia atrás, al verde que llevan tanto Judy como Adeline y que pulula a lo largo de la película, ese verde que es sintomático de la esperanza, pero también del deseo, y si apuramos también puede ser sintomático de la muerte, cuando ella vuelve de entre los muertos, y del peligro. A Hiko parece ser que le encantaban los colores relacionados con la tierra, los marrones, los ocres, los verdes. Y aquí se torna muy importante. Para apaciguar un poco a Kim Novak, lo que hizo Alfred Hiko fue invitarla a comer y hablarle todos aquellos temas que él suponía que ella no controlaba. Le empezó a hablar de comida, de arte, de viajes, desplegó todos sus conocimientos e hizo que ella se sintiera un poco más pequeña. Fue así como consiguió que se aviniera todas sus ideas. Al final, el trabajo de la actriz es bastante bueno, porque en su forma de actuar, ese no actuar que parece que tiene, le da el carácter misterioso, inasible, frío, pero a la vez bastante carnal, para desplegar el atractivo romántico, pero a la vez sexual, que necesitaba el personaje de Madeleine. Antes de que me volviera al catarro, cuando estaba hablando de Richard Quinn, que fue pareja en lo profesional y en lo personal de Kim Novak, él hace una descripción de la actriz diciendo: Kim poseía la clase propia de una gran dama de un salón y el estilo independiente de una prostituta en el dormitorio. Es una mujer señorial, pero su sex appeal es una mezcla de inocencia y perversión. Kim Novak, de todas maneras, no estaba muy segura de llevar a cabo bien su trabajo, porque decía que no tenía ninguna recomendación o no tenía demasiadas recomendaciones, ni Alfred Hitchcock le había dicho nada respecto a su trabajo. Tuvo que buscar un poco de consuelo en James Stewart, preguntándole si estaba haciendo bien su trabajo, si era la actriz para el papel, a lo cual James Stewart, un actor muy bondadoso, muy generoso, siempre con todos los actores y todas las actrices con las que actuaba en las películas, le dijo que era la actriz perfecta para el personaje, porque si no, Hitchcock ya la habría echado hace bastante tiempo y que estaba realizando el trabajo perfectamente. Con James Stewart no hubo ningún problema, ellos ya eran amigos. Este es el último trabajo de James Stewart que realizan juntos, James Stewart y Alfred Hitchcock. Los tres anteriores son La Soga, El Hombre que Sabía Demasiado y La Ventana Indiscreta. Pero parece ser que el director no acabó demasiado convencido del trabajo de James Stewart. Quizá no demasiado convencido, no es la palabra, sino que consideró, una vez vista la película, una vez visionada la película, que era demasiado mayor para el papel. Por ello, a partir de entonces, no vuelve a contar con su participación en el resto de sus películas. Para el personaje de Mitch, la amiga, es compañera y probablemente también es novia de James Stewart, el personaje de John Ferguson en la película, Hitchcock contrató a la actriz de teatro Bárbara Belguedes. No era una actriz muy prolífica en el cine, como decía antes, era más bien una actriz de teatro, pero quedó muy contento con su interpretación. Tan contento que le dio el protagonismo de uno de sus capítulos para la televisión, para la serie Alfred Hitchcock Presenta, en la cual servía a su marido, asesinado por ella misma, a los policías, lo servía cocinado a los policías que investigaban el caso. Estamos escuchando por detrás el famoso tema de amor de la película, que es lo que más se parece probablemente al tema de Tristán y Isolda, al preludio de la muerte de Isolda del compositor Richard Wagner. Ya tenemos a los actores, ya tenemos el guión, y el rodaje sin actores de la película empieza en febrero del año 1957. Finalmente, tras casi 2 años de preparación de la misma. Con actores empezará el 30 de septiembre y terminará el 19 de diciembre. Al parecer, Hitchcock siempre buscaba terminar poco antes de Navidad el rodaje de sus películas. Finaliza con el típico cameo del director que hacen todas las películas. Aquí, si no recuerdo mal, es un cameo que realiza delante de las oficinas donde trabaja el asesino de la película, el marido de Madeleine Esther, Gavin Elster. Finalmente, la película se estrena en el año 1958, al principio sin gran entusiasmo por parte de la crítica y del público. La película, llena de un lenguaje subliminal, narra un crimen cuyas consecuencias dejan a un protagonista obsesionado con la mujer presuntamente fallecida en ese crimen. Y la reconstrucción que hace a partir del encuentro de una joven que se le parece mucho y con la que se topa casualmente en las calles de San Francisco. El tema principal, que ya es, ya se ve también en otras películas de Hitchcock, el tema importante es la omnipresencia de los muertos y su influencia en los vivos, lo cual la conecta con, por ejemplo, sobre todo, bajo mi punto de vista, Rebeca, una película del año 40, incluso hay escenas que se le parecen bastante, o con otra película suya como Psicosis. Es bueno insistir en ese sentido en el hecho de que la película parece realizada sobre todo a golpe de impulsos emocionales, con una aparente despreocupación por la perfección del guión, por la perfección argumental. Los impulsos pasionales de los personajes están muy por encima de una explicación minuciosa o de una explicación excesiva de todo lo que acontece en el argumento. Hay muchas preguntas que se hacen, que se podrían hacer, como por ejemplo la desaparición sin mayor explicación del personaje de Gavin Elster, la presencia de Judy Madeleine o del personaje de Kim Novak, Judy o Madeleine, en San Francisco una vez perpetrado el crimen, es decir, que pinta ahí si la pueden pillar, aunque en el juicio no se haya considerado, no haya habido un forense que haya determinado quién es la muerta. Y así también hay muchas cosas del guión que quedan en el aire, como por ejemplo cómo sale del tejado James Stewart en la primera escena, en la primera secuencia de la película. O por qué, como decía antes, no hay un forense que reconozca el cadáver y que determine que en la muerta no es el personaje que encarna Kim Novak. Esto terminamos el programa de hoy. Escuchamos de fondo, bajito, el final de la música del último tema de la banda sonora de Vértigo. Hemos llegado a lo que es el guión, los personajes, el rodaje, cuándo empezó y demás, y una explicación un poco sinóptica, una síntesis de lo que es la película. Y la semana que viene continuaremos con el tratamiento argumental y con aspectos técnicos de la misma. Asimismo, hemos terminado de acabar toda la banda sonora. Y continuaremos posteriormente con más programas sobre la figura de Bernard Herrmann, sobre su colaboración con Alfred Hitchcock y sobre su colaboración con otros directores como François Truffaut, como Roy Bulting o como Henry Hathaway. Sin más, lo dejamos con la banda sonora de Vértigo sonando de fondo. Estamos en radiocuca.org, en Radio Cuca, perdón, en www.radiocuca.org, si nos siguen por internet, en el 107.3 del dial. Recuerden que nuestro teléfono para cualquier cosa que ustedes deseen es el 985-2981-37 y nos despedimos con el final de la música.